11 y 34 de la mañana, seguimos con Panorama y estamos en comunicación telefónica con un compañero comunicador, con Gustavo Cedrón, pero también participante de las asambleas de Casa Grande, de la Interasambleas del Valle. ¿Estás por ahí, Gus? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Ahí te escucho bien, te están escuchando. A ver, haceme un 1, 2, 3 probando. 1, 2, 3 probando. Hola, hola. Tengo un cablecito de esos que usamos para hablar, espero que se escuche. Perfectamente, Gus. Buen día, muchas gracias. Genial. Por compartir un ratito de la mañana con nosotros. Contanos, bueno, estuvimos de compañerazos, brazo a brazo con la transmisión, en distintos momentos de los largos 7-8 días de audiencia pública, y más allá después de preguntarte un poco qué sensaciones te dejó, más bien me voy a la agenda y a lo que toca para el día de la jornada para comenzar nuestra charla. ¿Qué te parece? Decime. Sí, después de la sí, no sé. Decime vos. Contame de hoy, por lo menos, cómo viene la agenda con esta marcha en la ciudad de Córdoba, y después nos metemos un poco a revisar lo que fue la audiencia. Sí, nos estamos concentrando el día de hoy, aprovechando que va a sesionar el Consejo Superior de la Universidad, como una de todas las intervenciones que vamos a ir haciendo para ir desvelando un poco lo que es la mentira de el gobierno provincial y de las empresas acerca de la participación de la universidad en el estudio de impacto ambiental. Ya sabemos por palabras de la parte legal de la universidad de que ellos se despegan de lo que ha dicho el ISPI y dicen que lo que dice el ISPI no es necesariamente lo que piensa la universidad. Eso fue utilizado incluso dentro de la audiencia pública, que fue tan larga que hasta llegó el momento de que la universidad responda, imagínate. Así que eso sucedió en los mismos días de la audiencia, mientras estaba, creo que por el cuarto o quinto día, llegó esta respuesta oficial legal de la universidad, que rápidamente también el equipo técnico logró que se instalara en una de las exposiciones inmediatamente ahí mismo, ¿no? Sí, sí, pudo contar en acta esta situación, que tiene cuestiones legales, porque no se puede hablar en nombre de una institución, y después tiene cuestiones políticas acerca de la lucha que estamos llevando adelante, y una de las fortalezas que tenía por ahí el discurso del gobierno era esta cuestión de que, como lo hizo la universidad, debe estar bien. El debate, incluso hasta filosófico, lo vimos en el sentido de que sea algo científico no quiere decir que sea algo bueno. Se dio más ejemplo acerca de avances científicos que han causado perjuicios a la humanidad, pero aparte la cuestión política de decir que y también informar a la población de que no fue la universidad la que se pidió, porque la universidad se pide justamente a través de su rector o a través del Consejo Superior, donde participan todos los claustros, que es un órgano político, científico y político, donde podemos ir. En este caso vamos a ir ahí a comentar cómo ha sido la de la audiencia, los problemas del estudio de impacto ambiental, y vamos a pedir que se posicionen en favor del rechazo a este estudio de impacto ambiental por todos los problemas que fuimos evidenciando en la audiencia también. ¿Qué podemos esperar, además de la concentración y de, bueno, este intento de poder hablar, debatir e intercambiar ideas? Leía por ahí en la gacetilla de prensa que está planificada una radio abierta. ¿Hay otro tipo de actividades ahí alrededor de, digamos, de esta concentración? Sí, afortunadamente, compañeros y compañeras de organizaciones de la ciudad capital, de Pregona y de la Asamblea de Defensa del Ambiente, también se han sumado a todas las organizaciones y asambleas que están participando de esta movida y han podido convocar aquí en Capital a esta actividad. Nos vamos a sumar a algunos vecinos que venimos de Punilla dentro de las dificultades que tiene que sea entre semanas, pero bueno, la agenda la pone el Consejo Superior. Vamos a concentrarnos en Plaza España, la cantidad que lleguemos a sumar, y vamos a seguir marchando hacia el Consejo Superior. Ahí se va a hacer una radio abierta también, en el sentido de seguir difundiendo dentro de todas las actividades de difusión. Y bueno, vamos a quedarnos ahí para despejar las dudas y llevar el testimonio de los que habitamos Punilla y estuvimos en la audiencia para contar cómo cómo pasó todo, y bueno, creo que va a ser bastante interesante. Es una actividad más de todas las que vendrán, de las que estamos pensando, ya hablando del balance que podemos hacer de la audiencia. El balance que queda es que fue muy bueno, que para nosotros, la verdad que nos sorprendió. El pulillazo nos sorprendió a todos. Es algo que ha llegado a muchos lugares del mundo incluso. Ajá. Y es un buen comienzo y nos pone en el desafío de poder pensar cuál es el próximo paso. Y en eso estamos en las asambleas, pensando cuál va a ser, cómo podemos seguir en todos los frentes, atacando a quienes quieren llevar esta ruta para desgracia de todos los habitantes de Punilla. En los aspectos legales seguirá la movida, los amparos, los iremos informando, esperaremos la respuesta. El gobierno tiene 45 días para responder a lo que sucedió en la audiencia. Hay otras actividades de propaganda, ya por Huerta Grande, van a hacer una charla. Hubo una audiencia en Cosquín donde también estuvimos participando. Eso te quería preguntar para ordenar un poco cómo han sido estos días y también las energías, porque después del desgaste de la audiencia pública, más bien, más que bajar los brazos, todo lo contrario. Está esta actividad en Córdoba Capital, las asambleas de cada uno de los pueblos se van juntando. ¿Cómo se hace para no sentir que, bueno, que era hasta acá, hasta la audiencia, que hay que seguir esto? ¿Cómo se empuja a los vecinos? ¿Cómo se están dando energía unos a otros? ¿Cómo es tu caso en particular? Bien, sí, la verdad que sí, fue bastante. Apenas terminó la audiencia el viernes, el mismo viernes seguimos con la audiencia de Cosquín, donde estuvieron presentes también compañeros más allá de que sea de Cosquín. Estuvieron presentes compañeros y compañeras de todas las asambleas. Se terminó a las 12 de la noche, a las 8 de la mañana otra vez de nuevo, hasta las 5 de la tarde del día sábado. Así que, no, pero bueno, esto, cada actividad se termina con alegría, contento, sabiendo que vamos avanzando, sabiendo que con las razones y los fundamentos estamos pudiendo sumar vecinos y vecinas. Eso es lo que sucede, cada vez somos más. Entonces, cada vez estamos más fuertes y podemos ir un poco administrando esas fuerzas en un colectivo que cada vez es mayor. Y bueno, eso nos impulsa a seguir, y sabemos que no nos podemos detener. Uno, cuando lucha contra estas problemáticas y en defensa de la vida, no saca fuerza de donde no tiene, creo yo. Y bueno, y en esa situación estamos. Después del pechazo que fue la audiencia pública provincial en Santa María, nos contabas en la transmisión que todos escuchamos en el Valle que ya estabas anotado, te fuiste corriendo a anotarte a la de Cosquín. Contanos un poco acerca de esa, no sé si te tocó estar en ese momento particular en el que el intendente de Cosquín habló a través de una secretaria, de un escrito, que tenía esta particularidad de que decía: veo gente que no conozco, toda esta cosa muy extraña que mandó por escrito y que se repetía un poco de Santa María, como diciendo: acá hay caras nuevas, no es la gente del Valle, pero en este caso ni siquiera estaba presente. Bueno, sí, es patética la crítica, la discriminación. Porque no tiene ningún sentido. O sea, seguro todos los que estaban anotados, los 140 anotados eran pobladores de Cosquín, y los demás eran pobladores del Valle que está sufriendo el impacto que va a tener una obra que los abarca a todos. Así que bien estaba que estén ahí también presentes. Dificultosamente él lo podría haber visto, porque obviamente, como decimos, mandó una nota, incluyó la secretaria. Yo no la leí, no la escuché porque llegué un poco después. Pero bueno, sigue con esta tónica que se resaltó en todas las argumentaciones, que incluso iban desde pedirle la renuncia a él, al secretario de Ambiente, decir que no puede ser que como autoridad de la ciudad no esté presente. Estuvieron todos los concejales de oficialistas y de la oposición allí. Las 140 intervenciones fueron por el rechazo, un rechazo unánime, que él, bueno, también fue grabado, ojalá lo pueda escuchar. Creo que ahora se están dedicando a llamar por teléfono, están haciendo una especie de encuestas, están llamando a la población y tratando ahora de utilizar el aparato político del Estado en su favor para hacer una encuesta y también tratar de convencer a la gente y tantear al mejor estilo Cambiemos o Nurambarrista, usándolo en vez de hablar con la gente. Mirá, nosotros no somos violentos, si Mozo estaba ahí, más que ni algo mal, no le íbamos a hacer nada. Tiene todo el derecho, o sea, ahí somos muy respetuosos. Y él debería, como autoridad, que hace lo que le parece que está bien, caminar por las calles. Bueno, no, se están dedicando a llamar por teléfono, y esto del duramadurismo también va por el lado del gobierno provincial, que está con una campaña también muy fuerte de salir a explicar de qué se trata la autovía. Ahora quieren salir a explicar de qué se trata la autovía, con mentiras, obviamente, pero bueno, así está el otro sector con sus cuestiones. Y bueno, estuvo muy buena la audiencia de Cosquín. Como te digo, fue un rechazo unánime y bueno, nos forzó como colectivo. Gus, un gusto y un privilegio que nos cuente así de primera mano todas estas experiencias de estos días. Repetimos la convocatoria para esta misma tarde, martes 22 de mayo, a las 15 horas en la Plaza España. Y la marcha, ahí es la concentración, se marcha hasta el rectorado con la actividad para poder intervenir y poder tener este momento de intercambio, más allá de las actividades que sucedan afuera en la concentración. Sí, va a estar muy bueno, van a haber estudiantes, organizaciones que nos van a acompañar. Viste que hay una campaña también nuestra por las redes que tiene que ver con que la gente se sume, así que esto no se detiene y vamos avanzando, la verdad que muy bien. Muchas gracias por charlar y darnos unos minutitos esta mañana, Gus. No hay problema, saludos, che, gracias. Un abrazo. Hablamos con Gustavo Cedrón, compañero comunicador aquí del Valle, compañero de Radio Roja y en los últimos días en la transmisión conjunta que hicimos de la audiencia pública desde Santa María de Punilla. En este caso también Gus, como vecino de nuestro Valle, muy preocupado con la situación y directamente este verano cuando se empezaban a armar las asambleas de por ejemplo, de Casa Grande, se vinculó, también está metido en la parte de comunicación de la asamblea de asambleas. Así que bueno, de primera mano de él estamos compartiendo esta información que tiene que ver con lo de hoy y con un poco el repaso de los días intensos que pasaron.